y retomamos después de este breve descanso esta emisión en el 14 encuentro del libro Anarquista de Madrid, en la 13-14. Se está convirtiendo esto ya en un maratón de entrevistas. ¿Cuántas llevamos, compañero? Estamos contando muchas. Unas 16, 17 bueno, aproximadamente. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ahora que hemos comenzado a las 5 hasta las 8 y media, estamos emitiendo en riguroso directo, en riguroso streaming. Nos estáis pudiendo escuchar a través de los diversos canales, desde la propia web del Encuentro del Libro Anarquista y también desde otros nódulos como los compañeros de Barrio Canino, en Radio Ela e incluso desde Radio Onda Expansiva. Y entre los muchos proyectos que están circulando en este 14 encuentro del Libro Anarquista, hay varias compañeras que nos van a hablar de un nuevo espacio que está a punto de ser inaugurado en Madrid. En concreto se trata del local anarquista Motín. Muy buenas. Hola. Pues nada, la cuestión principal es comentarnos cuál es un poco la filosofía de este nuevo espacio, dónde se encuentra, cuál es, el objetivo con el que se abre un nuevo espacio en Madrid, uno más, pero que quizás tiene también su identidad propia. Bueno, pues lo hemos abierto sobre todo para difundir las ideas anarquistas y para tener un proyecto un poco más permanente, no como pues una ocupa que igual tienes más el riesgo de que no sea más duradera, ¿no? Y en un local anarquista lo vamos a tener más duradero. Y bueno, por probar cosas nuevas, porque pues eso, por probar cosas nuevas sobre todo. ¿Cuál es de alguna manera el objetivo con el que Sergio me comentas? Probar cosas nuevas, pero se trata de una iniciativa en la que tenéis más de alguna manera intención de trabajar algún aspecto en concreto, quizás es más algo general. Pues tenemos una biblioteca que vamos a abrir. También vamos a poder almacenar distris. Sí, distris. Y bueno, reunirnos nosotras y nosotros, que somos las Juventudes Libertarias de Madrid, junto con más compañeras que tienen sus propios proyectos. El otro jueves, es decir, en esta semana, hubo un debate acerca de si el movimiento anarquista en Madrid estaba atomizado o no. Y la pregunta que yo os lanzo, ¿qué os parece? Os lo lanzo un poco diciendo, un nuevo local más, interesante evidentemente, pero ¿esto puede contribuir a que se atomice más el movimiento libertario? ¿Es una piedra más de los muchos espacios que lo componen? No sé. ¿La contestas tú esta? Bueno, que la cosa es que si el que es complicado soy yo, no la pregunta. Es decir, un nuevo espacio, con la intención de ser un espacio aislado o con la intención de conectar con otros tantos que existen en Madrid. De conectar con más, con otros proyectos también. Este local anarquista Motín, no sé si lo había dicho al principio, ¿está ya funcionando? No, funciona, empieza a funcionar el viernes 16, que tenemos ya las jornadas de inauguración. Y bueno, tenemos viernes, que tenemos una charla, tenemos la presentación del proyecto y una charla a las 6 de la militarización de la vida cotidiana. Luego tenemos cena. El sábado está la Café Tatú aquí a la 13, que nosotros vamos a hacer la comida también, vamos a estar apoyando. Y el domingo tenemos una comida vegana y otra charla sobre las revueltas en Francia desde 2005. Y luego nos apuntamos a la manifestación contra los CIES. Viernes 16 de diciembre, sí. Sábado 17, para situar temporalmente a la semana que viene. Sí, a la oyente, la semana que viene. Y este local anarquista Motín, ¿de qué experiencias previas son vuestros referentes para reuniros y decir, pues necesitamos un local anarquista como Motín? ¿De dónde venís o qué experiencias previas conocéis para decidiros a inaugurar a partir del viernes 16 un local anarquista? Es que hay dos compañeras aquí en el estudio. ¿Se puede hablar de la tenis? Pues principalmente, bueno, eso, somos distintos colectivos y como Juventudes Libertarias de Madrid ya habíamos tenido otras experiencias, habíamos compartido un espacio en la CNT, no fue mal. Y luego, fue simplemente. Sí. Luego ocupamos, que también en Carabanchel, tuvimos el Ateneo Libertario de Carabanchel, pero nos restó muchísima militancia y tal, y entonces pues como probar algo distinto, que a ver qué podría surgir y que podría, a ver si funcionaba, pues hemos decidido ocupar este espacio y tal. Además, no somos solo las Juventudes Libertarias, hay otros colectivos e individualidades que ya han trabajado en otros locales o han participado de otros locales, principalmente ocupados, y eso, ¿no? Y es un poco nuestra experiencia previa, pero alquilar como tal todavía no habíamos alquilado nunca. A mí cada vez que dices Juventudes Libertarias me viene la nostalgia de cuando yo era joven allá por el Paleolítico, y me gustaría que nos explicaseis ¿Qué son exactamente las Juventudes Libertarias? ¿Cuáles son las diversas actividades que se realizan actualmente? Bueno, actualmente nos estamos centrando mucho en empezar a abrir el local y un poco en reestructurar las Juventudes Libertarias como para impulsarnos de nuevo. Aparte de eso, pues las acciones de Juventudes Libertarias de Madrid se centran muchísimo en, por ejemplo, intentar tomar la calle, que la calle vuelva a ser un espacio para hablar, para retomar la anarquía desde ahí, ¿no? Desde la calle. Y también nuestro foco es mucho pues hacer panfletos o charlas en zonas donde más afecta a la juventud, ¿no? Como universidades, institutos, alguna vez se ha ido a algún colegio de primaria también. Y eso, ¿no? Intentar difundir el anarquismo dentro de la juventud con los problemas que atañen a la juventud. Yo recuerdo que el año pasado, la primavera del año pasado, se hizo una iniciativa de recuerdo o de homenaje o para traer la memoria de dos militantes que en los años 60 pertenecían a las Juventudes Libertarias, como eran Granado y Delgado, Joaquín Delgado y Francisco Granado. Me gustaría que nos hablases un poco de cómo fue ese homenaje, quién eran estos dos libertarios que en su momento estaban en Juventudes Libertarias, porque claro, por Juventudes Libertarias hemos pasado pues desde dinosaurios a hombres de Neandertal, como es mi caso. Ya, lleva mucho tiempo. Pues estos dos compañeros de Juventudes Libertarias de Madrid, estaba en Madrid, eran dos militantes y básicamente se les acusó de transportar explosivos. Pues la idea era que ellos llevaban los explosivos y los iban a entregar para otro acto y les pillaron. Perdón. Y bueno, los pillaron, les detuvieron, fueron a la cárcel de Carabanchel, donde ahora está el CIES, y básicamente les fusilaron sin juicio ni nada, pues un poco como se hacían las cosas en aquella época. El homenaje se hace por su aniversario, no recuerdo exactamente cuándo tuvo. El 15 Sí, pero qué año. Bueno, era el 15. Bueno, no importante. Sí. Tampoco es necesario que sea exactamente, sino a mí, yo que lo vi, que es un tema con el que he tratado de conocer un poco más profundamente. Cuando lo vi me pareció interesante porque en ocasiones a veces ha estado reivindicado por otras organizaciones que pueden pertenecer o no al ámbito libertario, y cuando lo hizo Juventudes Libertarias me pareció muy emotivo porque estos dos muchachos de apenas 20 y pocos años pues pertenecían a Juventudes Libertarias, y es una forma también de reivindicar la memoria de estas dos personas. Lo hicimos para reivindicar su memoria y también para reivindicar la memoria de la propia organización, que es Juventudes Libertarias, ¿no? O sea, pues todos los que han pasado, y no solo centrarnos en los grandes filósofos y pensadores, ¿sabes? Sino también pues en los pequeños militantes que a veces siempre quedan un poco olvidados. Entonces eso, se convocó un evento en el que hicimos una placa, la pusimos ahí en el lo más cercano posible al CIES de Carabanchel, donde fueron fusilados, y eso se leyó un poco sobre la vida de ellos dos, sobre el acto en concreto, cómo trasciende esas ideas, cómo lo vemos ahora desde Juventudes Libertarias actualmente, ¿no? También haciendo mención a los últimos casos de represión, ¿no? Como ligando un poco la línea histórica de la organización. Y nada, eso, se puso la placa, que la quitaron, y entregamos así como unas flores un poco en homenaje y básicamente eso. Sí que es cierto que vimos, pero nos enteramos bastante más tarde, que otras organizaciones estaban también tratando el tema de Delgado y Granados, pero que en ningún momento nos habían consultado. Vaya, que cada uno es libre de hacer el homenaje cuando quiera, pero dado que pertenece a la memoria histórica de nuestra organización, podrían haberse, por lo menos, preguntar para haberse documentado mejor. Pero bueno. Yo quería preguntaros, Carabanchel es un barrio con una trayectoria de lucha bastante importante, ¿no? Entonces quería preguntaros si habéis tenido el apoyo de otros colectivos que ya llevan trabajando en el barrio durante más años, porque además donde está ubicado vuestro local, que es como un poco epicentro de lo que llaman ahora movimientos sociales. Entonces quería saber si tenéis contacto con la gente que ya lleva trabajando años en Carabanchel. Bueno, con la gente que lleva así más tiempo, no tanto. O sea, con quien más contacto podemos tener a la hora de trabajar, de momento ha sido con la Gatonera, que también está ahí cerquita de nuestro local. Pero bueno, como estamos empezando, todavía no hemos tomado mucho contacto con otra gente que lleva más tiempo trabajando, pero lo tenemos pendiente. Todavía tampoco tenéis cogida la medida al barrio, entiendo, ¿no? Porque todavía está cerrado, no sé si os han visto ya empezar a trabajar en él. ¿Qué opina la gente del barrio? ¿Si os ha dicho algo, no? ¿Cómo veis a los vecinos? Pues dentro del barrio la gente tiene curiosidad, o sea, sí que se asoma por el local. De hecho, a veces incluso llegaba a ser un poco incómodo porque estábamos de asamblea y se asoman ahí las viejecitas a ver qué estaba pasando. O sea, la gente tiene interés. Luego también pensábamos que, como todavía no habíamos inaugurado, era todo como bastante desconocido. Y todo el mundo que nos, por ejemplo, aquí nos estamos encontrando en el encuentro, sí, el local, el motín, o sea, como que ya hicisteis además este evento y este otro, y es como, ala, ¿sabes? O sea, que creemos que estamos, que se nos conoce menos de lo que se nos está conociendo, así que por esa parte contentas. Has comentado antes que estabais dando charlas en institutos, en colegios, que estabais un poco indagando por ahí. ¿Cómo articular, por ejemplo, en un colegio una charla sobre anarquismo? Que será muy diferente que, por ejemplo, en un ateneo o en un centro social ocupado. Sí, pues en los colegios de primaria, básicamente, que tampoco hemos tenido tanto contacto, ha sido más a la hora de las huelgas, ¿no? Pues panfletos de otro tipo de huelgas, que para que vayan tomando un poco contacto con el ámbito de la lucha. Y ya en lo que es secundaria, en los institutos, pues tenemos la campaña de quema el instituto y recupera tu vida, que es un poco pues hacer pensar a los chavales sobre lo que están pasando, por qué están ahí, si de verdad quieren, qué alternativas pueden encontrar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de ese alumnado que oscilará entre una edad de 12 y 16 años? No, si es primaria, sí, secundaria. Bueno, de secundaria es hasta los 16, bueno, también hay de instituto, o sea, de bachillerato. Pues hay más tirón entre lo que es secundaria que entre la gente de bachillerato. No sé si la gente de bachillerato está tan estresada que se dedica ahí solo a estudiar y no quiere pensar en nada más. Desgraciadamente, ¿no? Por eso también el hecho de rebelarse contra el instituto. La verdad es que las charlas que hemos dado pues han tenido buena acogida para lo que nos solemos esperar, y algunos de los militantes que tenemos actualmente en Juventudes Libertarias de Madrid han surgido a partir de estas charlas en institutos, y también pues hemos solucionado conflictos dentro que tenían los propios chavales dentro del instituto, pues con sus directores, profesores, un poco ese ámbito. Yo, antes de que os vayáis, me gustaría preguntaros, en este arranque del motín, habéis organizado algunas movidas también para autogestionar un poco el arranque del local, y hoy ha sido prácticamente lo primero que he visto aquí al llegar a la 1314, los carteles del local anarquista motín y esa rifa por la autogestión, que me he quedado absolutamente enamorado de los premios que dais. Me gustaría que los comentaseis porque me parece una idea bastante imaginativa y normal, y bueno, algo bastante innovador, fuera un poco de lo que suele ser habitual dentro de los movimientos sociales. Por favor, comentad ese fabuloso primer premio para la rifa por la autogestión que vais a dar hoy al finalizar, no sé si hoy o mañana. Mañana. Después de la última charla es. Cuéntanos, yo estoy deseando que me toque, de verdad. Pues, hombre, la idea de los premios, si queríamos que fueran suculentos, porque la idea es poder financiar bien el local, entonces como la gente siempre, si tú les ofreces lo mismo de siempre, que son camisetas, libros y tal, pues igual un poco por apoyar sí, ¿no? Pero como que llama menos. Pues eso, en el caso del primer premio tenemos tatuaje, que lo va a hacer la compañera aquí presente, luego la sesión de spa, más una selección de comida vegana que va a ser en plan una cesta, que yo la he visto y pues, no me puedo comprar un llamas papeletas porque no tengo dinero, pero es que quiero que me toque sobre todo la cesta de comida vegana, y bueno, libros y camisetas y música. Y en el, como segundo premio, que tampoco desmerece la pena, es cena para dos en el Lucánicos y bueno, libros, camisetas y música. Pero vaya que el primer premio llama mucho. A mí la curiosidad me va aún más allá. Es el tatuaje, ¿en cuánto está valorado? Pues ahí paso con la compañera. ¿De cuántos centímetros puede ser? Preguntaba de... Sí. ¿El tatuaje en cuanto pues está valorado? Lo hemos dejado en una medida de 10 por 15, como mucho. Pues sí, me toca yo ir pensando así el diseño. Ya. Vale, vale. Que otra cosa, que no hemos dicho dónde está el local, yo creo. Está en la calle Matilde Hernández, 47, Metro Porto, Carabanchel. Yo creo que ya con ese último dato nos quedamos del local anarquista Motín. Es que hay más compañeros esperando pasar por estos micrófonos. Nombre con el que ya desde finales del siglo XIX, acordaros de esa publicación anticlerical de amigo Estebanet, otra publicación en Madrid que tuvo también el mismo nombre, el Motín, polémica y quizás con ideas innovadoras para la época. Y bueno, y tenemos ahora este local anarquista en Carabanchel. Muchas gracias a las compañeras por venir y que nos van a contar una cosita más. Mientras tanto, vamos esperando. Mientras tanto, te quería comentar una cosa que... Nosotros somos jóvenes, ¿no? Todavía sí. No somos tan paleolíticos. Bueno, yo pues no lo sé. Yo ya desde que me vi canas y no eran en la cabeza, ya dije, madre mía, tú, estoy más acabado que el Acharito. Para correr a lo mejor la San Silvestre Cidiana o la Maratón de Chicago, pero bueno, para un maratón de radio todavía aguanto. Cafeína, un bocadillo de tortilla y nos tiramos hasta mañana si queréis. En la San Silvestre Vallecana, por cierto, así mientras se preparan las compañeras... No hace falta salir del principio, te puedes colar en la glorieta Atocha. Pues sí, lo que hacía yo en la San Silvestre de Ciriana, al final corría un poco, iba andando. Mira, yo que hice, cuando tenía 18 años, hice la Behovia San Sebastián. Era Behovia San Sebastián, cuando tenía 18 años y 20 kilos o 30 kilos menos. Pero claro, ni fumaba, ni estaba de aquella manera. Pero bueno, volvemos a las compañeras, vamos allá. Nada, que para finalizar, que a toda la gente que quiera saber más sobre el local anarquista Motín, pues que se venga a las jornadas, que están bastante chulas. Y que eso, que si queréis, pues tenemos la rifa, que ya veis que es muy jugosa, muy suculenta. Y nada, que os animamos a venir a las 7 de la tarde en el local. Pero vamos, que si os pasáis por el encuentro del libro y por el puesto de la Juventud y Libertaria, pues tenemos ahí un montonazo de trípticos donde tenemos todas las jornadas apuntadas. Muchas gracias. Este es mi día, mi último día.